storm, riders of the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. Bona tarda, benvinguts amics i amigues de la Ràdio 77. Arribam una altra vegada a la casa d'Asterion, com cada divendres, amb la percepció de que algú ens escolta de forma activa, curiosa, amb espírit crític i expectació. Avui parlarem dels somnis en el laberint del Minotaure. Buenas tardes, Cristina. Saludos a todos los radioescuchas inquietos e inquietantes de la Casa de Asterión. Hoy, como cada viernes, os traemos más que certezas, preguntas y dudas. Y como observadores del mundo y el devenir, pequeñas hipótesis acerca del significado, origen, objetivos probables o inciertos del mundo de los sueños. Hoy, el Minotauro ha soñado que llegábamos al río 77, cargados de un viento de fantasmagórica perplejidad. Los jinetes en la tormenta nos presentan el mundo de los sueños. Començamos con Jaume Sisa. Qualsevol nit pot salir el sol. Asterión duerme como un bebé y una sonrisa misteriosa aparece como un champiñón en su morro de minotauro que se sueña libre. ¿Qué le pasa a nuestro pequeño Asterión? Es que los sueños nos transforman y nos revelan. Asterión sueña un mundo sin laberintos, un territorio sin barreras ni oscuridad. Sueña con un mundo sin miedos. Carpanta i Barba Sul i

serpientes de mar, concierto amara y de serpientes sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mató y aparece una mayor, con mucho más infierno en digestión. Otro viernes de verano, escuchábamos a Silvio Rodríguez en una composición llamada Sueño con serpientes, con la bellísima voz de Mercedes Sosa junto a Milton Nascimento. Desde el principio de los tiempos de la humanidad, los sueños son uno de los grandes enigmas, junto con el amor y la muerte. Es una

quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez. Se aseguraba a sí misma la poetisa Alejandra Pizarnik que las verdaderas fiestas se dan en el cuerpo y en los sueños. Sigmund Freud veía en esos sueños extrañas máscaras escondidas. Sin embargo, un suizo extraño llamado Carl Jung, profundo investigador de culturas milenarias como la oriental y la africana, nos presentó, a principios del siglo pasado, a la sombra. Sweet dreams emplea la palabra hablada o escrita para expresar el significado de lo que desea transmitir. Su lenguaje está lleno de símbolos, pero también emplea con frecuencia signos o imágenes que no son estrictamente descriptivos. Algunos son meras abreviaciones o hilera de iniciales como ONU, UNICEF, UNESCO. Otros son conocidas marcas de fábrica, nombres de medicamentos patentados, emblemas o insignias. Aunque estos carecen de significado en sí mismos, adquirieron un significado reconocible mediante el uso común o una intención deliberada. Tales cosas no son símbolos, son signos, y nos hacen denotar los objetos a los que están vinculados. Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre, o aún una pintura que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. Texto de El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Dijo el amigo: me atormentan los secretos de mi amado, pues mis obras los revelan y mi boca los mantiene en secreto y no los descubre a la gente. Ramón Llull. Están todos en el fondo del mar. Aquellos son delfines. Incluso ellos intentan escapar. Afortunados los delfines. Ellos pueden irse nadando. Eso no tiene importancia. Creo que la radiactividad no tardará en alcanzarlos. Ya se acercan. La parte roja de la nube es plutonio 239. No respiren eso. La 10,000,000ª parte de un gramo produce cáncer. La parte amarilla es estroncio 90. Cuando penetra en el cuerpo, se concentra en los huesos y produce leucemia. La parte púrpura es cesio 137. Eso se acumula en las gónadas y altera los genes alelomórficos. O sea que no se sabe qué clase de niño va a nacer. El hombre es un auténtico estúpido. Uno de los peligros de la radiactividad era que no se la podía ver. Desarrollamos la tecnología para hacerla visible. ¿Y qué conseguimos con eso? Únicamente saber qué te ha matado. Cuando el ángel de la muerte aparece, ¿qué importa ya? Bueno, adiós. Oiga, espere. Dicen que la radiactividad no mata en el acto. Debe de haber algo. No hay nada para combatirla. La muerte rápida es mucho mejor que una larga agonía. ¡Claro! Para los adultos que ya han vivido su vida, la muerte es una cosa. Pero, ¿qué pasa con los niños que aún no han empezado a vivir? Esperar la muerte por envenenamiento radiactivo no es precisamente vivir. Nos dijeron que las centrales nucleares son seguras, que el peligro son los fallos humanos. No hay peligro en una central nuclear. En sí misma, no hay peligro. No hay problema si no cometemos fallos. ¡Eso nos dijeron! No puedo olvidar a los que se atrevieron a decir eso. ¡Quisiera colgarlos antes de morir! No se preocupe. La radiactividad se ocupará de ellos. Lamento decirlo. Pero yo soy uno de esos que usted quisiera colgar. La casa de Asterión recomienda Los sueños de Akira, una película del gran cineasta japonés Akira Kurosawa. Esto que acabamos de oír es un fragmento de estos sueños, sueños reales de Akira Kurosawa. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón ha elevado la gravedad del accidente de la central de Fukushima del nivel 5 al máximo de 7, con lo que lo equipara con el ocurrido en Chernóbil en 1986. Sin embargo, ha establecido diversas diferencias con la planta de Ucrania. Thank you.

manifestaciones de una psique que está más allá del dominio de la mente consciente. Significado y propósito no son prerrogativas de la mente, actúan en la totalidad de la naturaleza viva. En principio, no hay diferencia entre desarrollo orgánico y psíquico. Al igual que una planta produce sus flores, la psique crea sus símbolos. Cada sueño es prueba de ese proceso. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre, que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. La concepción de la vida es como un sueño, es muy antigua. Existen referencias en el pensamiento hindú, en la mística persa, en la moral budista, así como en la tradición judeo-cristiana y en la filosofía griega. Según Platón, el hombre vive en un mundo de sueños, de tinieblas, cautivo en una cueva, de la que solo podrá liberarse tendiendo hacia el bien. Únicamente entonces el hombre desistirá de la materia y llegará a la luz. El influjo de esta concepción platónica en la obra de Pedro Calderón de la Barca es evidente. Segismundo vive en un principio dentro de una cárcel, de una caverna, donde permanece en la más completa oscuridad por el desconocimiento de sí mismo. Solo cuando es capaz de saber quién es, de conocerse a sí mismo, consigue el triunfo, la luz. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Y al despertar, no sabía si era Chuan Tzu, que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa, que estaba soñando que era Chuan Tzu. Alicia en el País de las Maravillas nos cuenta los sueños monstruosos, inquietantes y lúdicos de una niña, quizá la representación del ánima de Carl Jung. En ella están representadas las preguntas, los misterios, los juegos, satisfacciones y miedos atávicos de la humanidad. ¿Quién sabe, Alicia, este país estuvo hecho por qué?

ser assim um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. La ràdio per la ràdio. Ràdio 77.